encerrado y sin amigos, solo y triste está fumando para olvidar a esa mala mujer que con el paso de los años ella le hizo mucho daño. No le deja ver a sus hijos solo porque está guardado. Ella dice que sus hijos ya no lo necesitan y que no lo quieren ver. Si el robo fue por sus hijos porque no tenía trabajo, es su celda, es su destino, solo y triste está llorando. Porque no.